Amados, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Que nuestra alabanza y nuestra adoración no cese delante de la presencia del Señor. Este tiempo es oportuno y más que oportuno para nosotros juntos glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Yo quiero invitarle, amados, a estar de pie en este momento. Y así busquemos en nuestras Biblias, en el libro del profeta Miqueas, en su capítulo 6, y allí estaremos leyendo un verso de la palabra del Señor. Miqueas, capítulo 6. Cuando lo tenga, puede decir amén. Amén, iglesia. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús en Miqueas, capítulo 6. Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo repetimos nueva vez. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Y en este momento te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, ministre cada una de nuestras vidas. Y nos revele, Señor, tu voluntad para con nosotros en esta mañana. Nos depositamos en tus manos. Y como Josué decimos, como Samuel decimos, habla, Señor, que tus siervos escuchan en el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado hermano. Y en esta mañana quiero dirigirme a ustedes en un tema que quiero que usted lo asuma como una declaración de su vida. Que no solamente esa declaración encierre la intención de lo que usted quiere hacer, sino que también encierre la acción de lo que usted hará de hoy en adelante. El tema que quiero tratar es: haré tu voluntad. Yo no sé cuántos pudieran decir conmigo: haré tu voluntad. En el mundo en que nosotros estamos viviendo y dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, muchas personas buscan conocer la voluntad de Dios con el fin de ponerla en práctica. Buscan de diversas maneras conocer qué es lo que Dios quiere para sus vidas y de esta manera encauzarse, dirigirse en la dirección que entienden que Dios les está hablando. Otros, aún conociendo la voluntad de Dios, solamente no la ponen en práctica, ya sea porque no la conocen o porque conociéndola no les interesa hacer lo que Dios les está diciendo, y pasa el tiempo y viven sin el cuidado de aprender, de comprender lo que Dios quiere para ellos. Y quiero que nos situemos en esos dos tipos de personas que yo le he mencionado ahora. aquellos que buscan diligentemente, que se esfuerzan diligentemente en buscar la dirección de Dios, en conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, y en aquellos que simplemente viven el día a día sin interesarles, sin preocuparles qué Dios desea para ellos. Y aún conociendo cuál es la voluntad de Dios, simplemente prefieren ignorarla y vivir de la manera que ellos entienden que deben de vivir. Hay una pregunta interesantísima que hace el profeta Miqueas al inicio de esta porción de la palabra. Y él pregunta: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Yo me gozaba cuando Dimeri tomó la primera parte del devocional y hablaba acerca del reconocimiento de la grandeza y del poder de Dios, del reconocimiento de su misericordia y ese llamado de Nabucodonosor a adorar, a exaltar y a engrandecer el nombre del Dios del cielo. Y Miqueas hace una pregunta parecida a lo que decía Nabucodonosor: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con ofrendas, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Exclamó o recitó la acción que hiciera en su momento el padre Abraham cuando dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué haré? ¿Qué es lo que quiere Dios? Usted puede en esta mañana estarse haciendo la misma pregunta. Probablemente usted se ha hecho esa pregunta. Yo me he hecho esa pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es el curso que Dios quiere que yo le dé a mi vida? Nosotros tenemos que entender algo muy importante que dice la palabra en esta declaración del profeta Miqueas. Él es claro cuando dice: Jehová te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. La voluntad de Dios para nuestra vida no es oculta ni es esotérica. La voluntad de Dios para nuestra vida es una voluntad objetiva, es una voluntad clara, es una voluntad precisa. En el deseo de Dios está no que nosotros interpretemos, no es que nosotros inferamos cuál es su voluntad, sino que Dios ha dejado su voluntad plasmada clara y precisamente para nuestras vidas. Así es, María del Carmen. La voluntad de Dios para nuestras vidas es clara, es precisa, es llana. Es una voluntad que nosotros podemos verificar. Podemos verificarla a través de los medios que Él ha dejado para que nosotros aprendamos de su voluntad. Podemos verificarla cuando nosotros la ponemos en práctica y podemos verificarla en el resultado que deja su voluntad cuando nosotros la practicamos. De ahí que cuando el Señor se dirigía a Josué, le decía: oye, cuídate de poner por obra todo lo que te mando. Fíjate, ten cuidado, sé preciso, poniendo en práctica las palabras que yo te he mandado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Le dice el Señor ahí en Josué capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál es el resultado? Dios le da preciso. Oiga, hermano, mire, Dios le da de manera precisa, de manera concisa, instrucciones, pero también Dios le describe un resultado. Le dice: cuídate de poner por obra mi palabra. Cuídate de hacer lo que yo te estoy mandando. Cuídate de andar como anduvo mi siervo Moisés delante de mi presencia. Y cuando tú pongas eso en práctica, te irá bien y serás prosperado en todo lo que hagas. Nosotros podemos verificar que estamos ejecutando la voluntad de Dios cuando en el transcurso de hacer como Dios nos manda, nosotros comenzamos a ver los frutos de esa acción. ¿Alaba alguien al Señor? Fíjense que Jesús en un momento, cuando estaba hablando con sus discípulos, y yo sé que a todos nosotros nos gustan las bienaventuranzas. ¿Cuánto les gustan las bienaventuranzas? Son hermosas. Ese capítulo 5 del libro de Mateo, eso no tiene desperdicio, esas bienaventuranzas. Pero oiga, ojo, hermano. Hay una parte de la bienaventuranza que no se toca. Hay una parte de la bienaventuranza que no se habla de eso. Hablamos de los pobres en espíritu, hablamos de los pacificadores, hablamos de todo eso, ¿verdad? Pero hay una parte final que no la tocamos, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os ultrajen diciendo toda clase de mal contra vosotros, ¿cómo? Mintiendo. Porque ciertamente será grande vuestro galardón en los cielos. Cuando nosotros ejercitamos la voluntad de Dios, aunque nos difamen, aunque nos ultrajen, aunque nos maltraten, aunque digan toda clase de mal, aunque digan toda clase de improperio, aunque profieran toda clase de amenaza, cuando tú ejecutas la voluntad de Dios, tú serás prosperado y recibirás, como dijo el Señor, 100 veces más ahora y en el siglo venidero la vida eterna. La voluntad de Dios no es oculta. Dígale al que le queda al lado: la voluntad de Dios no es oculta, no es esotérica. Usted no tiene que andar y que consultando una baraja y una taza y una cosa y que buscando qué es lo que Dios quiere para ti. No, eso no es oculto. La voluntad de Dios es manifiesta. Él te ha declarado lo que quiere para ti. Y Dios usa medios para traer a nuestra vida su voluntad. Lo que pasa es que tenemos que usar esos medios. Si no usamos esos medios, hermano, si no usamos esos medios, como así decía aquel hombre, si no usamos esos medios, hay medios. Dígale al hermano que le queda al lado: hay medios, hay medios. El medio por excelencia, medio primordial, número uno, number one, para los que no hablan español como antes, number one, número uno, la Biblia, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es el medio número uno para nosotros conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué cosa? Que hay gente que quiere que le ministren la voluntad de Dios, que quieren que le ministren, que sean ministrados para saber. Ay, ay, ay, ay, ay, ponme la mano y dime, ministrame, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Hermano, quiere que te ministren, pero no coge una Biblia y la lee. Ahí hay uno que te dice todo. Espíritu de adivinación, fuera. La palabra certeza está en la palabra. La palabra certera está en la Biblia, hermano. Ay, yo quiero, hermano, para que este hermano venga. Ay, hermano, ora por mí, venga y dime. Ay, yo quiero que Dios me diga qué es lo que hay. Ay, ay, ay, ay, ay. Suelta el espíritu de brujería, de hechicería, de adivinación. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Renuncia a eso y agarra la palabra. Además, lo adivino, lo hechicero hay que pagarle y la palabra te sale de gratis. La palabra de Dios es la fuente por excelencia para tú conocer la voluntad de Dios para tu vida, sin importar cuál fuere tu situación. Hay otra fuente de revelación, amado. Dice el Señor Jesús que habían dos hombres en un lugar. Uno era muy pobre y el otro era muy rico. Y dice la palabra que en un momento murió el pobre y más atrasito murió el rico. Porque todos van a morir, ricos y pobres, bonitos y feos, blancos y morenitos. Y de toda manera, todos van para el hoyo. Y dice la palabra que murió el pobre. Sí, que hay gente que cree que no se va a morir, pero sí se va a morir. Lo más seguro que usted tiene en esta vida, hermano, es que usted no va a salir vivo de ella. Todos vamos a morir. Y murió el pobre y murió el rico. Entonces se armó una controversia en el campo, se dice, se armó una porfía y comenzaron a porfiar uno de allá y otro de acá. Y dile que me pase un dedo aquí. No, no puede pasar. Pues entonces, si él no puede venir donde mí, dile, mándalo donde mis hermanos, que son cinco. Por eso yo tengo un pastor amigo mío que sobre ese capítulo del capítulo 16 del libro de Lucas, que ahí es que yo me estoy refiriendo, capítulo 16 del libro de Lucas, él escribió un mensaje que todavía lo recuerdo con mucho placer. Ya había uno que estaba en el infierno y tenía cinco hermanos. Entonces él le puso como tema al mensaje: uno en el infierno y cinco de camino. Y él le dice: no, pero dile que vaya donde mis hermanos, dile que vaya allá y que le hable y que le predique. Vea, es una chulería. Si alguien resucita de entre los muertos y le dice cuál es el meneo de lo que hay aquí, los hermanos míos no van a llegar, por lo menos mis cinco hermanos se van a salvar. Y la respuesta del Señor fue: óyeme, él no puede. Ahora le dice a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 verso 11 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que se edifique el cuerpo de Jesucristo. La revelación de Dios también viene a través de los ministerios de la palabra, viene a través de la predicación, viene a través de la enseñanza. La responsabilidad de nosotros, amado hermano, es hacer lo que dijo Jesús en Lucas 16, que prestemos atención, que prestemos oído a lo que los pastores y a los ministros de Dios enseñan a nuestra vida. Porque hay gente que anda buscando revelación e interpretaciones personales de la palabra. En el capítulo 1 de Segunda de Pedro, en el verso 20 y en el verso 21, el apóstol Pedro, que caminó con el Señor, dice a Delso que no hay interpretación de la palabra que sea humana, sino que viene dada por el Espíritu a los hombres que hablaron por el Espíritu. Tenemos la palabra de Dios y tenemos entonces los ministerios de palabra que nos revelan la voluntad de Dios. Hay una tercera fuente, y esa tercera fuente tiene que ver con la oración. La oración es un vehículo de comunicación y es un vehículo de revelación. Cuando hablamos con Dios a través de la oración, el Señor nos responde. ¿Cuántos creen que Dios responde a la oración? en la respuesta de Dios a tu oración está contenida la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo saben eso? Entonces tú le dices, Señor, Señor. Entonces Él te responde, sí. Si te respondió sí, ¿no está manifestada la voluntad de Él? ¿Cuántos lo saben? Sí. Señor, mira, yo quiero un carro. Y el Señor te dice, sí. Y el Señor te da el carro. Ojo. Doctora, ojo. Proverbio, capítulo 10, verso 22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y que y no añade tristeza con ella. Cuando es Jehová que te bendice, no hay tristeza, ¿eh? Cuando es Jehová que te bendice, el pagaré no te mortifica. Cuando es Jehová el que bendice, la tarjeta no te agobia. Alaba a alguien el Señor. No sé si hay alguien que me esté entendiendo. Cuando es Jehová que te bendice, tú estás libre de preocupación sobre la base de tu bendición. Señor, yo quiero un carro. Ay, gracias, Señor, porque me diste el carro. Señor, no tengo para gasolina. No, no, no fue Jehová que te bendijo. Fue el diablo que te mandó un carro para hacerte la vida imposible. Para quitarte la paz. Yo no sé si usted está entendiendo a qué que yo me refiero, ¿eh? Pero tú le dices, Señor, yo quiero un carro. Y el Señor te dice, sí. Ahí está, manifiesta la voluntad de Dios. Y te llegó el carro y te goza. Gloria a Dios. La voluntad de Dios fue, ¿qué? Un carro. Pero cuando tú le dices, Señor, yo quiero un carro. Y Él te dice, aguanta. Espérate. Ahora no. Espérate un ching. Espérate. Ahí también no está la voluntad de Dios. Esa como que no gusta tanto, ¿verdad? Como que no agrada tanto. Pero es la voluntad de Dios. Y cuando tú le dices, Señor, yo quiero un carro. Y Él dice, no, no, no hay carro para ti. Esa también no es la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? La voluntad de Dios no es solo lo que yo quiero y con lo que yo me siento bien. Hay dos respuestas de Dios que no son tan agradables, pero también son la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Y estos tres elementos que le he mencionado, la palabra, los ministerios de enseñanza y la oración, los tres tienen que estar acorde, tienen que estar en consonancia, tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. Toda voluntad de Dios sobre tu vida que no esté amparado en su palabra no es la voluntad de Él para ti. Hubo una hermana que en un momento estábamos conversando y me dijo, pastor, me voy a casar. Digo, ¿cómo? Pues yo no sabía, sierva, que usted ni siquiera amores tenía. Me dice, sí, el Señor me mandó a alguien para casarme con Él. Y digo, ajá, hermana, pues vamos a conocerlo, preséntemelo para yo conocer a el susodicho. Pues yo quiero hacerle una pregunta, hermana. ¿Él es cristiano? No, pastor. Digo, porque recuerde que la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ella me dijo, mire, pastor, cuando Dios manda, ni yo mismo me meto en lo que Dios quiere para mi vida. Yo le dije, hermana, yo no puedo validar esa relación, ese compromiso. Y ella me dijo, pero Dios es el que sabe. Como a las 2 semanas, se reunió conmigo y me dijo, pastor, eso terminó. Y yo le dije, ¿usted ve, hermana, que esa no era la voluntad de Dios para usted? No, pastor, porque incluso descubrí que todavía estaba casado y de su antigua esposa no se había divorciado. la voluntad de Dios, lo que tú interpretas y entiendes que es la voluntad de Dios para tu vida, tiene que estar íntimamente amarrada a su palabra. Amén. Dile al que te queda al lado, tiene que estar amarrado con la palabra. Tres cositas quiere Dios de ti. Y leo, tres cosas quiere Dios de ti. La primera, dice el Señor, hacer justicia. Dios quiere que tú hagas justicia. La palabra justicia en la Biblia comúnmente se traduce como la voluntad de. Por lo tanto, podemos decir que justicia delante de Dios es lo que Él dice que tú tienes que hacer. Oiga esto. Si Dios le dice que usted haga una cosa y usted hace otra, entendiendo que es mejor que lo que Dios le dijo, usted es injusto. Porque no está haciendo lo que el Señor le dijo que haga. Si entendió, diga amén. Justo delante de Dios es solo lo que Él dice que es justo y es lo que Él dice que usted tiene que hacer. Si usted no hace eso, usted cae en el renglón de los injustos. Amén, hermano. El pastor predicó un mensaje que no habían amén, pero yo le digo y le saco lo amén. Amén, hermano. Amén. Sí, porque así ya yo sé que usted me está entendiendo. No quiero excusa después. El hacer justicia implica un carácter consolidado en la palabra y un carácter que ejecuta lo que Dios ha establecido. El ser justo es una manera de vivir, es una manera de actuar conforme a la medida de lo que Dios ha establecido. Ni más, ni menos. Amén. Número dos. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que ames la misericordia. Y yo me quedé como pensando, porque aunque usted no lo crea, en esa palabra hay una redundancia. Misericordia se deriva de amor. Pero Él dice, es como si yo dijera, ama el amor. ¿Tiene sentido para usted eso? Ama el amor. Ama amar, porque la misericordia es la expresión, oiga bien, la misericordia es la expresión más grande del amor. Porque Dios nos amó de tal manera, como que dice, Dios nos amó de tal manera, que ¿qué hizo Dios? Dios expresó en amor su misericordia que amándonos tanto entregó a su Hijo por nosotros. La misericordia es la manifestación del amor hacia el prójimo. Y hay gente que no entiende mucho qué es el prójimo, pero yo creo, Pastor Méndez, que la traducción debe de ser la más literal, que es el próximo, es decir, el que te queda más cerca. Mira a tu lado y contempla a tu prójimo. Mira hacia adelante. Tu prójimo es el que te queda más cerca. Dando de gracia, ¿qué tú das de gracia? ¿Qué da de gracia? Y esto significa que nosotros debemos de vivir sobre la ley del buen samaritano. No hay que explicar esa ley porque yo creo que todo el mundo aquí sabe cuál es esa ley, ¿verdad? La ley del buen samaritano. Amando a tu prójimo, ¿cómo? Y me llamó la atención esto, asistiendo al Señor en sus necesidades. Cuando yo muestro misericordia hacia mi prójimo, yo estoy asistiendo al Señor en sus necesidades. ¿Recuerdan Mateo 25? ¿Tuve hambre? ¿Recuerdan? ¿Tuve sed? Por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, ¿qué dijo el Señor? Conmigo tampoco lo hiciste. Amén. ¿Cuánto vamos a asistir al Señor en sus necesidades? Denle un aplauso entonces al Señor. Y en último lugar, ¿qué quiere el Señor de ti? ¿Qué quiere en último lugar? Que te humilles. Que te humilles ante tu Dios. Y para nosotros entender bien lo que es la palabra humillarse, la palabra humillarse viene de una palabra griega que es la palabra proskineo. La palabra proskineo, que es postrarte sobre tu rostro, así. Eso es humillación. Y el Señor dice que es su voluntad para nosotros el que nosotros nos humillemos delante de Él. Dios nos dice que es su voluntad para nosotros que nosotros nos humillemos delante de Él. Dios nos dice en su palabra que es su voluntad para nosotros que nosotros nos humillemos delante de Él. Dios nos está diciendo en esta mañana que nosotros como su pueblo, los llamados por Él, los rescatados por Él, los redimidos por Él, los lavados por la sangre de Él, nos humillemos delante de Él. Hay gente que se le hace imposible humillarse delante de Dios. Se le hace imposible humillarse delante de Dios a aquel cuyo yugo no se ha podrido por la unción de Jehová. Gente que son de dura cerviz, que no doblegan su lomo, que no doblegan su voluntad, que no doblegan su ego, que no doblegan su orgullo, que no doblegan su vanagloria, que no doblegan su belleza y su elegancia. Y por eso siempre viven con el yugo de la esclavitud del pecado sobre su hombro. Dios le está diciendo a la iglesia que Él quiere una iglesia humilde, una iglesia que se postre delante de su presencia, una iglesia que reconozca su majestad, una iglesia que reconozca su señorío, una iglesia que reconozca que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que ha establecido su casa y su reino en este lugar. Gente que entienda que solamente Jehová reina. Es su voluntad que su pueblo se humille, se postre delante de su presencia. Yo no sé cuántos creen que el Señor está aquí en esta hora. Yo no sé cuántos tienen conciencia de su presencia. Cuántos tienen conciencia de que Él está ahí al lado tuyo, de que Él está ahí contigo, en ti, contigo y sobre ti, que Él está ahí ahora a tu lado. Haré tu voluntad, Señor. Haré tu voluntad. Y cuando nosotros comprendemos eso, cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros podemos decir como el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor te guarde.